Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El libro La bondad de los extraños, de la escritora guayaquileña Solange Rodríguez, se presentará el próximo jueves 16 de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito. Con este nuevo libro de cuentos y tras haber sido premiada en varias ocasiones, la autora refuerza su posición como una de las escritoras más originales de la literatura contemporánea. Internacionales. Buenos Aires. La décima Bienal do Mercosul, abierta en septiembre pasado a noviembre de 2015 en la ciudad brasilera de Porto Alegre, bajo el lema Mensajes de una Nueva América. La Bienal retoma su vocación histórica al priorizar el arte producido en los países de América Latina. La exposición pretende dar cuenta de un considerable número de puntos ciegos dejados por la crítica y por la historiografía, trayendo a la superficie obras cuya contribución artística todavía no recibió la merecida consideración crítica. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.